sale. Son capaz de dar acciones a los grandes mercaderes, eso no importa, porque el perro va dejando otro perrito que le mete este sistema el dedito en el culito y como sangra. Y no es el culo, sino el que sangra se retuerce ese gran culo de este puto adiós seguro. Están en lista los demócratas de mierda y los forros pacifistas, todo narco, todo narco, todo narco, traficante te transmite por cadena, sos del caos, paranoiquea. Te persiguen si sos puto, te persiguen si sos pobre, te persiguen si fumas, si tomas, si vendes, si fumas, si compras un pobre tonto para hacer para comer, si tomas, vendes, compras, fumas y vayas en toda la concha de su madre. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos queda? Elección o reelección para mí, la misma vida, hijo de puta, el Congreso, hijo de puta, la Rosada y en todos los ministerios, porque es el hijo de puta que te caga la pata. Desde la selva se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino. Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es propaganda. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. El mundo según los medios. Todo depende del cristal con que se mira. Seguimos aquí. Ay, en Mediocres. ¿Qué hora qué lindo es, Marisa? Que está Leo hoy. Hoy tenemos como operador a Leo. A Leo, está de lindo, está medio me conmueve. ¿Sí? Sí. Es una tómbola. Ahora voy, mi amor. Espérame. Es una tómbola. A veces la tenemos a María, a veces la tenemos a Agustina, sí, a veces la tenemos a Leo. Vamos a ver. Mi Leo me motiva. Lo motiva. Sí. Bueno, o sea, quiere decir que las otras chicas no la motivan. No voy para el. Y bueno, ¿qué? Para el. Listo. Hace rato que no viene. Justamente hoy va a venir. Bueno, la hora. Bueno, la hora. 15 y 11, o sea, 3 y 10. Pasadita. Bien. Bien. ¿Qué pasó esta semana en los medios? ¿Qué sé yo? Tantas cosas. Tantas cosas. Se reflejaron tantas cosas. Se reflejaron. Sí, y bueno, el gatito Coco, acuérdense que bueno, es ultramenemista, entonces está contento porque un día como hoy, pero de 1989, el señor Carlo ganó las elecciones. Sí. Contra Angelos. ¿Se acuerdan de Angelos? Se puede. Pero no se murió. No sé. ¿Angelos no se murió? No se murió. Parece que sí. No. Hubo alguien que. Sí, que murió, pero no Angelos, qué sé yo. Otro. Angeletti. Si alguien sabe si Angelos murió. ¿Qué pasó esta semana? Pues yo mató a todo el mundo. Sí, total. Total. Se muere la semana que viene. Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Mañana sale muerte de Ángelos. Sí, no, abrís no. La cosa. Sí, bueno. Bien, ¿qué pasó esta semana en los medios de ¿qué comunicación? ¿Qué pasó esta semana? Sí. Ver, bueno, por ejemplo, dice, Mauri se lanzó en la ciudad al ritmo de Gilda y con Estrella. Y no me arrepiento de este amor, al ritmo de no me arrepiento de este amor. Y un video que da mucha vergüenza, Mauricio Macri bailando, lanzó su candidatura como a la reelección, perdón. De la jefatura. No. Sí, no, ahora sí. a la reelección. La semana, no, pasada, la semana pasada se bajó de la presidencia, candidato a presidente. Entonces va como reelección a cosa. A jefe de gobierno. Puso a mi querida Gilda, la puso de fondo. No me arrepiento de este amor, aunque esa canción era. Así que, bueno. La cuestión, sí, bueno. Bueno, hoy escuché una publicidad que dice que. Que hay más natalidad, menos hambre. Sí, menos hambre. Hay de y todo le digo, menos, estaba, yo justo me estaba poniendo las zapatillas y yo dije pedazo de HDP. Mm. Y estaban mis hijos ahí. Mm. Digo, tu hijo va a nacer en la maternidad suizo-argentina, no en el hospital. En el Santo Yani. Pero bueno, con un cambio, ¿no? O sea, no es más amarillo, sino que es multicolor ahora el tema del PRO. Bueno, ayer tuvieron uno... ¿Más colores? Sí, ayer tuvieron una... Parece que es la Impala... no creo que sea. La Wipala, no creo. Ahora, lo que voy es que... esta semana, el lunes, apareció como un... En principio de un acampamento... Un campamento, perdón, frente a lo que es la legislatura porteña y la Casa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Con gente que políticamente no estaba alineada con nadie, pero no sé, yo le desconfío a quién puede llegar a ser. Será la Cámpora ahora, que supuestamente todo lo malo es la Cámpora ahora, ¿viste? Antes era Quebracho, ahora es la Cámpora. Y tenemos un audio de ayer que pasó en una reunión que tuvieron. Encuentro de gabinete ampliado lo encabezó el jefe del gobierno porteño Mauricio Macri. El tema central de esta reunión fueron los ejes centrales de cara a las elecciones del próximo 10 de julio. El jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, se reunió con su gabinete, secretarios y directores con el fin de definir los ejes de la campaña electoral. En tanto, en la vereda del Complejo Cultural de Triunvirato al 4400, un grupo de manifestantes reclamaba diálogo. Ustedes dos vienen. ¿Listo? Bueno, nada, esperamos que nos reciban. Sí, vamos ahí, claramente. Nosotros queremos resolver el conflicto que tenemos. No nos gusta estar acampando, no nos gusta estar con la gente y con nuestros hijos durmiendo en la vereda. Lo que queremos hacer es resolver el conflicto. Lo que esperamos es que nos reciban y poder resolverlo. Al parecer, Macri postergaría para fines de la semana próxima el anuncio de su compañero de fórmula. Se habló de la campaña, por supuesto, de transmitir alegría, de esta onda que estamos en la calle, con globos, con colores. Estamos muy contentos, muy confiados, Mauricio muy feliz. Mostraron, estuvo gracioso porque mostraron el aviso de Riquelme, que Riquelme está feliz, y hicimos una especie de comparación con Mauricio también muy feliz, con las imágenes del acto del otro día de lanzamiento ahí en Villa Pueyrredón, que estuvo bárbaro. Muchas ganas, la verdad que estuvo muy lindo. El compañero de fórmula de Mauricio. Dijo recién en las próximas horas, así que horas, días... Dentro de poco. El posible compañero de fórmula sería elegido entre María Eugenia Vidal, de Desarrollo Social, Diego Santilli, de Ambiente y Espacio Público, y Hernán Lombardi, ministro de Cultura. En lugar de ponerle la de Gilda, yo pondré estoy feliz, voy a estar lleno de colores, globos y toda la gente en la calle. Compañeros de fórmula, ¿quién será? El payaso Crosti, Panam, el sapo Pepe. Puede ser, o Piñón Fijo. Sí, no, porque están re contentos. Lo escuchábamos ahí. Y si no te mira de Yuya, todo el mundo está feliz. Claro. O el de... O el de Coso, el de soy feliz. Capaz que es Montaner. También puede ser, mire que es argentino, ¿eh? La cuestión es que lo escuchábamos ahí también a Montenegro, que decía, ustedes dos entran nomás. Gracias, Gatito Coco. Sí, el Gatito Coco lo invita bien a Montenegro. Porque, bueno, la gente que estaba manifestando, la centra. La gente que está feliz en la calle, que decía Rodríguez Larreta, ¿se refería a ella? ¿A esta gente que estaba golpeándolo? No sé. No se escuchaba muy feliz esa gente que decía, bueno, hace días que estamos acampando. Y Larreta dijo que sí, que estaban todos en la calle contentos. Todo feliz. Bueno, qué sé yo. Bueno, esto es lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. La alegría. Usted ve todo negativo. Toma. Bueno, ¿qué más pasó? No había choripanes esta vez, había globos. Claro, de todos los colores. Claro. ¿Qué más? Muy bien. A ver, seguimos con el tema de la selección. ¿Y se va a Georgia? Georgia, el gobernador de San Juan. Georgia. Sí. Ah, no lo conozco. Sí. Logró la Pará, vamos. La reelección en San Juan. Sí. Apoyó a Cris. Apoyó a Cris. Y su principal opositor es. El hermano. Sí. Bueno. Con familia, sí, loco, dejate, joder. Qué mala ¿Qué onda. ¿Qué puedo decir de los hermanos? Bueno, la cuestión es que se convocó un provincial y la cuestión es que, bueno, ahora Gheorghe puede volver a ser gobernador. ¿Viste? ¿Y el hermano de este quién es? Gheorghe también. ¿Gheorghe qué? Y no me acuerdo el nombre, pero la cuestión es que está opuesto a esto, ¿no? Porque dice, no quiero que mi hermano sea gobernador otra vez. No quiero que esté. Claro, quiere ser como una cuestión de, bueno... El reinado, claro, casarse. Claro, viste que después se matan entre hermanos cuando era en la antigüedad, ¿no? Ahora no, medio difícil. Bueno, sí, no sé. Bueno, si yo a Cris... Y bueno, Cris dijo que está todo bien. A Cris le importa nada, porque Cris sabe que va a ganar. Sí. Ya fue, déjenlos. Bueno, alianzas para hacer. Mira qué nombre. Sí. Dualde, Solá, Alfonsín. Los que coquetean, de Narváez, Biner, Carrió. Bueno, claro, la cuestión es así. Ahora, como ya está más o menos encaminada la cuestión. Arrancamos con un circo, ahora con los animales. Claro, ahora viene. La cuestión es que los candidatos firmes para ser candidatos a presidente, valga la redundancia, son Ricardito, ¿no? Sacando a Cris, ¿no? De medio. Ricardito, Felipe Solá, Carrió y Biner. Pero Carrió y Biner estaban coqueteando, o sea, Biner estaba coqueteando con Ricardito, pero si hacía una alianza con De Narváez, él no quería estar en el lugar. Así que están ahí, están todos ahí como en una vidriera y yo elijo a tal. La cuestión es que lo que sí se sabe es que si Cristina resuelve presentarse como presidente, como candidata a su reelección, está todo cocinado. Pues si entre ellos se pelean, ¿no? ¿Qué? Pero aparte una mezcla y acá. Y... Sí, no, pero bueno, más adelante. Pero por eso le digo, sería bueno meterlos a todos en una licuadora y por ahí sale el candidato. Que medio mutante, un monstruo bastante. Bueno, nueva pelea del gobierno, ahora es contra McDonald's. Sí. La diputada Lubertino dijo que prefería ver a su hijo armado. Sí. Armando un porro que tenerlo que ver comida de Big Mac. ¿Qué te pasa? Ahora hay una nueva pelea. Atenti, que en las próximas semanas vamos a tener una nueva pelea del gobierno para con una corporación. En este caso va a ser McDonald's, ¿no? Ahora veremos qué es lo que sucede, ¿no? Porque no sé cómo es el tema. Sí. Pero ya le empezaron a pegar a McDonald's. De hecho el ¿pero caso compararon McDonald's con un Big Mac con un porro? Y bueno, se ve que Lubertino le pega más el porro que el Big Mac. Y yo no vi ningún chico girando. Mire, yo... ¿Feliz? Veces... Sí. Ah, bueno. ¿Ves? ¿Ves que todo tiene que ver con todo? Pero feliz. Bueno. Así que atenti, porque en las próximas semanas vamos a ver unas campañas así... al mejor. Sí. Y hace más daño a la salud, como dice Leo. Tiene razón. McDonald's, o sea, el Big Mac hace peor que un porro. Así dice. ¡Cochón! ¿Qué va? ¿Te imaginas ver un pibito ahí con la cajita feliz y decir, ¡se está drogando! Se está endrogando. ¡Está endrogando! Ah, bueno. Por eso es así, rompe los juguetes. Bueno. Está endrogado con el McDonald's. Bueno, listo. ¡Ay, Dios! Parece mi abuelo el que dice. Bueno. Se reunieron. ¡Uy, sí! Oh, Se reunieron Macri y De Narváez para que y ahí se rompió todo. ¿Por qué? Porque Mauricio se volvió a reunir para relanzar en la provincia de Buenos Aires lo que era Unión Pro, la que llevó a ganador en el 2009 a De Narváez con Solá, ¿se acuerda? Doña Marisa. La cuestión es que Mauri le dice, se reunió en la casa de Franco, del papá. O sea, quiere decir que están peleados, como decía, no están porque se está usando la casa de reunión, bueno. Pero más allá de eso, se juntaron y Mauricio le dijo, Colorado, quiero en la mitad de la lista de... Tipo nada. Y el otro dijo, ¿De dónde vos pensás que...? No. Te fuiste. Entonces se pelearon y bueno, la cuestión era, ya De Narváez ya estaba coqueteando hace rato con Ricardito, así que bueno, no se va a juntar con Mauricio, que Mauricio se va a juntar con, a su vez... Quieren hacer una unión, hablando de unión con Unión Popular de Dualde. Así que es todo un lío. De todo esto, bueno, ya sabemos, son locos conocidos, ¿no? Pero a mí Dualde... Y bueno, ¿qué le pasa? ¿No? Cristina vio lo que pasó con Cristina. Le pidió que bajaran la pelota a los gremialistas. Sí. Porque ellos no van a marcar el rumbo del modelo. Esto es en referencia a los cortes de los pozos petroleros y dijo que en lugar de apoyar en sentido en el sentido de la candidatura, hay que apoyar el modelo. Es loco, cierto. Escucha, tenés razón, ¿viste? Cristina. Y Cristina agarró y dijo todo así, como... No y hay gache. ¿Cómo tomaron esto los medios, no? TN dice, quiebre entre la CGT y el gobierno, quiebre... O sea, que los trapitos sucios se estaban sacando afuera, no se estaban lavando adentro. La cuestión es que 678 agarró. Porque no tan solo se, esto fue en toda la semana, porque no tan solo en un discurso lo dijo Cristina, sino en otro discurso más también lo dijo. Hablando en referencia a Aerolíneas, dijo que Aerolíneas no era de los empleados, sino que era de la gente. O sea que. No, está loquísima. Y dijo Cristina también que ella no se moría por ser candidata de nuevo, ¿eh? Ojo al piojo. Y no que es ella entregó, ella entregó todo lo humanamente posible y más también. Y en un momento donde ella está muy mal, ¿no? Viene todo esto. Buah, ¿qué es ella? Cuando hay que entregar todo, Cris. Hay que cuando entregar. Entregas todo te piden más. Bueno, no hay garrafas. Sí, seguimos así un rapidito. Yo tenemos... estoy diciendo desde hoy que no hay garrafas y no me das bola. No hay garrafas. Porque es natural. ¿Sí? Yo no. Y bueno. Tengo que andar con la garrafa. Y bueno. ¿Usted puede creer que todo el barrio tiene gas? Salvo mi vereda, mi calle. Arregui, arregas, gas van. Igual que las cloacas. ¿Veo que pusieron cloacas? No, en mi casa. Ah, no. Nosotros nos llenaron de pozos. La vereda, te juro. Pozos la negro. Vereda. La, de la cuadra en la que yo vivo, pero la vereda de mi lado, dice, no tiene cloaca. Está bien. Así que, bueno. ¡Ah, qué bueno! Moyano apoya a Massa. A Massa en la capital. Ah, no a la Massa. No, no, a Massa. Sí. Apoya a Massa en la provincia. Sí. Y porque se acuerda que estaban peleados. El domingo pasado estuve en la contra de Moyano. ¿Estuvo en dónde? En el camping de la UOCRA. ¡Ah! Oh, ¡qué loca que sos! No, sí. No, pero. Tuvo partido de fútbol del nene. Ah. Re bueno. Divertido. Sí, hermoso. Hermoso. Bien, la cuestión es que Viviane apoyó a Massa en la provincia de Buenos Aires y ya poniendo en claro sus diferencias de la CGT con Scioli. Acuérdense que Scioli y Moyano estaban peleados porque Moyano quería ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires y de hecho es el presidente del partido de la provincia del PJ en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué hora es, Mari? Porque estamos medio así pasados, ¿no, Mari? Y 25, ¿no? Bien, más o menos. Bueno, tenemos dos audios para escuchar. Ah, en bueno. Principio vas a escuchar el audio de Daniel Fernández que se presentó esta semana en el Congreso Nacional ante el Senado. El costo de vida evidentemente refiere a una canasta limitada y con una cantidad de productos limitados. Si el índice de precios al consumidor es una canasta predeterminada de 440 productos, antes eran 818, se le miraron... Yo lo he contado eso, se eliminaron cosas como viajes a Cancún, viajes a Río de Janeiro, rosas de Ecuador de 50 centímetros de tallo, mermelada alemana de frasco de vidrio, castración de gato, personal doméstico, montones de cosas que no tenían que ver con la realidad que pasa en Argentina y los 440 productos se aplica a una fórmula determinada, se levanta todos los días ese precio y con eso llega a un índice de referencia, que es el índice de precios al consumidor. Es un índice de referencia que está ponderado para que concluya en esa situación. Eso no compara con las provincias, porque eso refiere fundamentalmente a la zona metropolitana. Para eso, el INDEC está trabajando con el Fondo Monetario, que esta sentencia se la ha dado a muchísimos países, que son socios como nosotros, para armar un índice nacional que nos comprenda a todo el país. Entonces hablaremos de un número de referencia único que comprenda a todo el país. Discutimos el tema de las consultoras, yo en el libro lo tengo dicho, eso de las consultoras, todos revolean un número, nadie tiene semejante cantidad de gente para ir todos los días, primero no saben de dónde, porque los precios son secretos de dónde se sacan los productos. No tendrían cómo hacerlo porque hay una cantidad enorme de gente que se necesitaría todos los días yendo a buscar el número para después no vendérselo a nadie, porque no le importa a nadie, porque el número... Entonces revolean un número y entonces la discusión la hacemos entre un número que nosotros elaboramos científicamente y un número que revolvió un señor para venderle su producto a sabe Dios quién y cuánto ha cobrado por ello. Ya va la segunda, tercera vez que vengo al Senado y pasa siempre lo mismo. Yo se lo dije al presidente del bloque nuestro, que me parecía injusto, en diputados no pasa eso, que las preguntas uno las envía no te preguntan durante el momento que vos estás y después te fustigan. Esto es el caso del senador Morales, me parece un espanto ese gesto que tiene, me tiene terror, por eso no quiere debatir conmigo. Entonces después que dejo yo de hablar, como yo no puedo hablar, entonces te dice cualquier cosa, te habla de las cosas que vos tendrías que haber dicho. Y ¿por qué no me dejas hablar? Y debatimos. Como me tiene terror, habla solo, se escucha solo, le gusta decir sus cosas solas, así que haga lo que quiera, total. Hay que ser feliz en la vida, ya está todo contestado, vinimos, le explicamos todo lo que hicieron, los que tuvieron buena fe se llevaron lo que querían llevarse, los otros, los que tienen mala fe, como el caso de Morales, se llevó lo que quería llevarse también y ya está todo bien. Ministro, con la reducción de los precandidatos nacionales, ¿puede haber un cambio radical en las elecciones de las internas abiertas el 14 de agosto? Hubo un cambio de radical, no radical. Hubo un cambio de radical, dijo. Y dijo un montón de cosas. Yo me parecía, porque yo desde que compro la mermelada alemana en tarro de plástico, no, yo sabía que el INDEC estaba. Ahora, los productos son secretos. Son 400 productos secretos. Así que tendremos. Será caos y. ¿Cómo se llamaba? El de más Volermar. Control. Así que tendremos que tener algún agente de control que controle los precios. Ahora, otra cosa que me quedó ahí dando vueltas, ¿no era que el FMI nos iba a meter más acá en la Argentina? Ahora somos socios y nos indica cómo hacer un INDEC para todo el país. ¿Y el INDEC no era para todo el índice de precios para todo el país? ¿No es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos? ¿Y por qué se restringe nada más que en el área metropolitana? ¿Está reconociendo entonces que el índice que lanza en otras provincias es mayor al INDEC? ¿Y si el INDEC es a nivel metropolitano, ¿por qué se da a conocer y se dice que es esa la cuestión, o sea, el índice, valga la redundancia, de inflación que hay a nivel nacional si es nada más que metropolitano? Así que veremos, dice que dentro de 2 años, en el 2013, recién vamos a tener un INDEC como la gente. Mientras tanto, él eliminó de 800, 400, está bien. No hay que castrar más a los gatos. No. Coco, tranquilo. Y habló de Morales en el sentido que Morales... aclaramos una cosa. ¿Qué tenía que ver? Porque castrar gatos... Bueno, porque en el INDEC anterior de los 800 productos que había un montón de cosas. Entre esas, castración de gatos. Bueno, más allá de eso. Morales... la cuestión es así. Cuando el jefe de gabinete se presenta en el Senado, un mes antes van llevándole a la jefatura de gabinete, le van llegando las preguntas que van a formular los senadores para el jefe de gabinete poder responderles en el momento. La cuestión que criticaba Fernández era que Morales no le había elevado las preguntas y es Morales sí habló más que nada sobre la pauta oficial y hablaba sobre el fallo perfil, donde perfil presentando un amparo judicial, el gobierno tuvo que anunciar en ¿cómo se llama? En esa editorial. Ahora bien, no pasa esto con todos los medios de comunicación y eso ya es sabido. La cuestión es que él fue relajado, se fue y dijo ya está. Sí, estaba como muy relajado. Yo siempre digo, me gustaría tener un amigo como Daniel Fernández, porque él te importa. Bien, ¿qué podemos dedicarle a todo esto? Porque se pelearon Cristina con Moyano, Viviane Pegaot. Y bueno, después hay otro que está muy muchos amurrucos, sí. Ahí también. ¿Y qué? ¿Qué le dedicamos? Y te quiero. Te quiero, pensé, te quiero, sos muy linda, me haces bien, yo te dije. Transforma la mala en buena, me dijiste.

Bueno, no, Norma no es menor, pero... Carla sí. Carla sí, pobrecita. Me voy a dar un beso en mi vida. Marisa. Son las 4 menos 20. Bien. Seguimos con El Mundo Según los Medios, mediocres. Y les recordamos las vías de comunicación. 466-6559, mediocres@fmmoreno.com.ar. El Gatito Coco en Facebook. ¿Y qué más? Y nos manda, nos manda un mensajito. ¿A dónde? Al 1561-540359. Bien. Seguimos con El Mundo Según los Medios. Y se descubrió algo esta semana en el sur de nuestra Argentina. ¡Ay, somos ricos! Sí, sí. Por sí. Eso yo andaba la con... La Neuros Petroleum System. ¿Por qué? ¿Ahora vamos a andar con turbante? Claro, sí, sí. ¡Ay, sí! Yo quiero andar con turbante. Porque descubrió un yacimiento petrolífero en Loma de la Lata. Loma de la Lata es como Loma de la Lata. Loma de la Lata, ¿no? La Loma, sí. Así que 140.000 barriles. Millones. Acá dice 140 barriles. 140 millones. Ah, millones de... ¿Y cómo saben que 140 mil millones? Porque hay que, hay que uno... Y hay que bajar para picarse primero, ¿no? ¿Cómo hace? No sé, bueno. ¿Meterán un palo? Debe ser. Medir. Ah, como el medir el aceite. Claro, te venís que te mide... Ah, 3 millones, 4 millones, 150 millones. Y van metiendo el palo, el palo, el palo. Mirá vos, ya descubrimos, ¿Saldrá la ¡somos ricos! ¿Saldrá la nafta más barata? ¿Tendremos gas? ¿Tendremos gas? ¿Eh? Bueno, qué sé yo. Bueno. Ay, yo ahora la con un turbante. La discusión está... No, vos tenés que andar con la, con la cara tapada. Yo con la cara tapada ni en sí, pedo. No, no, nah. Y podremos tener muchas mujeres nosotros. ¡Pará! Bueno, bien, podés con una. Bueno, vos sí, Leo, vos sí podés. Bien, así que la discusión está de si es petróleo bueno, si es petróleo malo, en cómo lo van a utilizar, quién lo... Y ahí ya empieza la discusión. Se descubre algo siempre, lo van a encontrar la... Norma parece que quiere ir a dormir la siesta. Ahí va Norma, el gatito Coco, ¿eh? Sí, se fue para allá, Norma, así que... Wow. Ah, bien. Dice que estaba sentada en el inodoro mientras escuchaba. Uy, bueno. Las cosas que uno se entera. Sí. Norma... A ver, ¿qué más? Estamos haciendo compañía en todos lados nosotros. Esto, mientras, claro. Bien, mientras no lo haga el programa, no implique eso, ¿no? O sea, escuchar este programa, decir esto. Bueno, bien. Seguimos adelante, tenemos que... A ver, en la Reja. Moreno fue noticia otra vez en los medios. ¿Por qué? Y esta vuelta, vecino de la Reja, colombiano, tenía una fábrica, un negocio, sí, medio que yo, que hacía... En una fábrica de ¿cómo se llama? De maletas, de maletines y todas esas cosas. ¿Cómo? Pero, tenía una fábrica de valijas. De valijas, qué sé yo, pero bueno. Iban cargadas. No, iban impregnadas. ¿Impregnadas? Claro, porque descubrió la cocaína líquida. ¡Joder! Ay, ¿viste? Entonces la impregnaba así, qué sé yo, plap. No tenía nada, entonces ¿y después pasaron, que le pasaba la lengua a la valija? Y debe ser que le pasaba la olés. Y encima son caras. No, y pero si y ya bueno, viene y bueno, así que lo ve que cuando Moreno hace algo, una invención tan grande, es malo. Es malo. Ay, Dios, no sé. Ay, cada Dios. Vez peor estamos, cada ya vez peor. No sabes lo que pasó en una comisaría de Azul. Sí. Se conoce que había un oficial que tiene 23 años y que andaba con una oficiala. Se conoce, ¿no? Sí. La cuestión es que agarró, la oficial estaba con el superior. Y este oficial fue y le vació dos cargadores al tipo. ¿Ella? Él al patalana. El cornudo al patalana fue y le vació dos cargadores. ¿Dos cargadores? Dos 24 tiros. Ahí vuelve el gatito Coco. Hola. ¿Tienes la dirección? Sí. Venga, agáchese, ¿no? Por Colombia. Ah, bueno. Pedí el remis, ya tengo el remis afuera. Bueno, qué sé yo, Dios. ¡Ahí se va! Sí. Tenga cuidado, Coco, que no vaya a hacer cosa que por emoción violenta también el marido de Norma venga y ta. Ah, o alguien, ¿no? Que alguien que ande con marido, Norma. Marido, Rubén. Sí. Ojo. Bien, ¿qué más tenemos? ¿Qué bien. El amor a la policía, acá ya la dimos. El caso de en Varela. María Belsunce. Otra vez empezamos con... Bueno, Carrascosa lo habían declarado culpable después que, bueno, está al final esas prisiones, qué sé yo. La cuestión es que ahora la llamaron a Irene Urti, que es la media hermana de María Marta. Y la van a llamar para que... O sea, y la van a detener. Porque está acusada de ser coautora también del asesinato de María Marta. Hasta ahora fue citada siempre como testigo, nunca como posible implicada. Ahora la van a meter presa. Todo es para que su marido, ¿no? También sigue en camino su marido. También hagan todos un trencito. Un trencito todos para... El tren. Pero se quedan ahí en el canto. Pero si ya ojalá yo estuviera ya... preso así. Ojalá. Pero ya cuánto hace que lleva de muerte. 9 años. Nueve años pasó. Bueno, bueno después, y otra de las y cosas. Y la varicela que, ataca en sí, Lezama. ¿En Lezama qué? Sí, no en Parque Lezama, en el partido de Lezama. Ah. Suspendieron las clases en los 80 colegios que hay, en todas las en todos los clubes, porque hay un brote de varicela full. Así que. Pero es la época. Y es la época, la varicela. Si te sale un granito, así que no te rasques. Y los veteranos de continente de la Guerra de Malvinas se movilizaron y están buscando tener un subsidio también en lo que respecta a esto de subsidios como los que reciben los excombatientes de Malvinas. Hay una pelea entre excombatientes que fueron a las islas y los que estuvieron en el continente, no por este tema de que sean o no merecedores de un subsidio, sino porque los excombatientes lo que dicen es que mientras ellos estuvieron luchando para este subsidio, que se los reconoció en 2003 con la llegada de Néstor Kirchner, los que estuvieron en el continente nunca los acompañaron. Entonces ahora, las palabras de los excombatientes, ¿no? Ahora que nosotros conseguimos esto, ellos también se quieren prender y tener un subsidio. Bueno, ahí está la discusión, Cristina está negociando, bueno, acamparon y todo. Más allá de eso, también tenemos que, hablando de campamentos, en la 9 de julio, se levantó el campamento de la comunidad pero hubo un problema muy grave en este sentido, porque... venimos que este campamento estuvo más de un mes en la 9 de julio hablando reclamando sobre sus tierras y bueno, había habido una huelga de hambre a cargo de la gente de la cabeza de esta movilización y hubo un acuerdo con el gobierno. La cuestión es que parece que gente de la Cámpora estuvo ahí sacándolos. Y tenemos un audio de Nora Cortiñas, que es de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que confirma esto. Vamos a escuchar. Era una especie de patota, de jóvenes, a provocar esta situación. Bueno, nos duele que estos jóvenes, que son de la Cámpora y de organizaciones afín al gobierno, que vengan a provocar. No sé, es algo extraño. Eso no estaba planificado. Que hoy tenían que ya estar arriba de un camión yéndose. Eso no estaba estipulado con día y hora y fecha. Por eso que esto es así compulsivamente. Bueno, acá se van o no se van. Y después que venga una patota de pibes con los que caminamos todos los días, ¿viste? No es que sean extraños. Con los mismos chicos que vamos a las fechas 24 de marzo. ¿Referís a la gente de la Cámpora? Sí, y otros que a lo mejor habrán venido junto con ellos. Me extraña, ¿viste? Porque hemos compartido el acto de ciencias económicas. No estamos entre enemigos, eso digo yo, ¿viste? Y entonces esto es un acto de discriminación que es muy serio. Es doloroso porque esto parece tolerancia cero. Sacaron al gendarme, al jefe de los gendarmes, y ya ellos se tenían que ir. Trajeron los camiones, trajeron un micro. Es como una cosa de provocación, de disgusto. Que esto así, de esta manera, nos duele, nos preocupa y nos duele. No es modo de actuar. Pero la llave para solucionar la tiene la presidenta Cristina. Ella tiene la llave para solucionar esto. depende. Bueno, lo escuchábamos a Norita ahí que nos decía un poco lo que muchos medios callaron. Creo que es la primera vez que veo a Nora Cortiñas en el multimedio Clarín. Creo que no sé por qué Norita tampoco se presenta mucho en lo que es el medio oficial. Sabemos que, por ejemplo, 678, esto lo levantaron y dijeron que era toda una mentira, que no podía ser así. Es más, trataron más que nada esto de los agarraron, los subieron, como que desprestigiaban a la comunidad con los que manejaban el tema desde Canal 13, pero se quedaron en eso y no hablaron de lo que pasaba en realidad con gente que los subió a estas personas, las subieron a camiones hostigándolas, ¿no? Y obligándolas a dejar ese lugar. Hay que aclarar una cosa. Sabemos que madres, abuelas, madre línea fundadora están totalmente separadas entre sí. Algo que hablábamos la semana pasada, lo que decía la Nata, es que, bueno, Eve saluda, por ejemplo, a Debido y no nos saluda a él. Sabemos que Eve tiene la radio de las madres y Nora Cortiñas, por ejemplo, no tiene la entrada prohibida a lo que es la radio de las madres. Así que tratemos de escuchar un poco más y ver qué es lo que sucede en torno a esto. Lo que sí sucede es que, bueno, se parece que se va a llegar a un acuerdo entre lo que es el gobierno y la comunidad COM, pero bueno, no son las formas de haber desalojado este lugar. Para ello vamos a dedicarle un tema que esta versión me gusta más que la de Jair, que la de Mercedes Sosa. Indio Toba. Indio Toba. Indio Toba no llorando aquel tiempo feliz, Virgo Mayo si Bermejos llorando por mí, campamento de América es, de mi raza de Yaguarete, es la América es la América es la América es. Matará, matará, pinalta, matará, pinalta. Entonces, si querés, después del programa nos sentamos a discutir y me explicás la diferencia entre la política de seguridad de Scioli y de Macri, y entonces empezamos a ver si la derecha está todo de un lado y el gobierno es todo progresista. Yo no he dicho nada de eso. No, pero pará, déjame, te pero explico por qué. Pero lo que te puedo decir para que no sigas explico, hablando. Pero no, ¿por qué no vos, ustedes votaron a favor del campo. Ustedes, vos sabés que el grupo... Yo no voté a favor del campo. No, votó libre asiento, del, el Grupo pero... Libre del Sur votó a favor del campo. No. Sí, sí, señores. No, perdón, que alguien le... Lozano... Ese es Proyecto Sur. Nosotros somos el Movimiento Libres del Sur y de hecho a favor del campo. Eso. No, no, digo. Estás escuchando. Idiotas. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Seguimos aquí en Mediocres, Laura. Seguimos, son las 4 menos 5. Bien, tenemos gente en el chat de Gatito Coco que lo dejó acá en banda. Esperemos que vuelva. Sí. No sé, se tomó el remis y se fue para la norma. Se fue para el lado de la perlita, no sé. Bueno, acá te dice, ok, aguantame. Sí. Sí, te aguanto antes de nombrarte. Sí. Se ve que está conectándose a la radio. Bien. Porque tenemos mucha gente que está conectada al Gatito Coco. Mediocres@fmmoreno.com.ar si querés mandar un mail. 466-6559. Y si querés mandar un mensaje de texto, lo podés hacer al 15-61-540359. Es la hora de hablar algo de medios de comunicación. Y tenemos tres noticias. Primero, una muy importante que es en Tucumán. En Tucumán, el gobernador Alperovich tiene un monopolio. Que ni le cuento. Es un monopolio estatal, le diré. ¿Por qué? Porque con esto de la pauta publicitaria oficial, sí. Él extorsiona y va comprando a medios que son independientes. Sí. O sea, muchas de las radios se sostienen con esto que es la pauta oficial. Él, si no son afines al gobierno, le va sacando la pauta oficial hasta que el dueño de esa emisora la tiene que vender. ¿Y quién las compra? Este tipo las compra. El mismo Alperovich. Así que... Qué buen negocio. Sí, un negocio tremendo, redondo. Y después, bueno, casualidad, mete gente afín al gobierno de él, programas afines al gobierno de él, y bueno. Así que, tanto todos que se habla de monopolio a nivel nacional, fíjense en las provincias cómo estamos. ¿Cómo estamos, Después, ¿qué más tenemos? A ver. Birds declaró que la movida de sacar sus programas del grupo Clarín arriesgó mucho, pero el Estado gana con su manito. Claro, la cuestión es así. No sé, acuérdense que Diego Birds, el productor estrella de Canal Público, estaban en el grupo Clarín, en Canal 13. Cuando se va de Canal 13, agarra y se tomó una decisión muy arriesgada. Pero él dice que el gobierno, con su paso al canal estatal, está ganando mucha plata. Qué grande, Dios. Nos hace ganar plata a nosotros. Y otra de las cosas que, hablando de Canal Público, vio que Florencia Peña, que es ultra kirchnerista, tiene su propio programa con Gabriel Goiti, que se llama Señor y Señora Cama, en el canal oficial. Es un desastre. El programa en sí, sino el rating. No llega a un punto de rating. Así que Florencia Peña y de Goiti. Y estaría bueno hacer ese programa. A ver, ¿quién podría hacer ese programa para que sea un éxito? Andrea del Boca y... Y no sé, y la por, qué sé yo, no sé. Ah, claro, para que sea más divertido. Claro, más divertido. Bueno, entonces, nos vamos a una tanda. Nos vamos a una tanda. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio Publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de Narración Oral, Déjame que te cuente.

No, no, no, cliqueamos no, no, no, el medio ser, no. Que se puede escuchar el programa grabado. Ah. Pero del lado derecho de la pantalla sí. Dice escuchando en vivo. Claro. Apreta play. Play. Y ahí estamos. Bueno, saludos. Ay, puedo mandar saluditos. Escribinos sí. Algo en el muro del gatito, Coco, gatito Coco, Roque, te lo leemos. Lo leemos. Bien. ¡Ay, qué bueno! Bien. ¿Qué hora es? Y son las 16:06, o sea, tanto como las 4 y 5. Y 5 pasaditas. Y 5 pasaditas. Bien, estamos sí. Aquí en Mediocres, el mundo según los medios. Si te querés comunicar con nosotros, como lo está haciendo Rosana Simeone en este momento, lo puedes hacer a través del Gatito Coco en Facebook. Claro. También lo puedes hacer a través de F Moreno. Perdón. Estamos mal. mediocres@fmoreno.com.ar. Si nos querés mandar un mail, 466-6559. Si nos querés llamar, 0237. Si estás fuera del partido Moreno. O si no, un mensaje de texto. Espera. Al 1561-540359. Me está llegando. Mirá, sí, me dice, yo no sé si es a nosotros, ¿no? Pero me dice, ok, los estoy escuchando, jeje, ¿puedo mandar saluditos a mis dos bebés, Lautaro y Lucía, que son mis hijos, y los amo? No puede. No sé si ella los ama, los nenes o a nosotros. Claro. Pero no puede mandar un saludito. Sí, yo sí. No. El gatito Coco se fue a bañarse con mi cuñada. Sí. Escúchame. Bueno, saludos para todos ellos y qué bueno, suerte. Es el momento... El momento cúlmine del programa, en donde nosotros estamos... Hartos. ¿Y de qué estamos hartos esta semana? Estamos hartos de Moria Hassan. ¿Por qué? Porque ella era todo agua, y ahora que era agua para regar a María Juana, se ve. Claro, porque la semana pasada... Salió a defenderla, pero bueno, es lógico que Moria... Claro, la semana pasada la nena. Habíamos hablado sobre esto, ¿no? Que en el diario Libre, un diario, pero de la hostia, un diario hermoso, había salido una nota con que le habían sacado una foto a... ¿Cómo se llama la hija de a la Gala? Sofía Gala, no digas Sofía Chala. Con el título de Sofía Chala. Y él estaba armando un porrito, qué sé yo, bueno, y se armó todo un lío, el tole-tole, como el me tole-tole. Y bueno, Moria, que no le gusta hablar, salió a hablar con Jorge Real y dijo que ella también de vez en cuando le daba una seca, ¿no? Al porrito. Antes. Y ahora también de vez en cuando dijo. No, sí dijo la otra vez que no. Pero en ese momento le había dicho que sí. Y bueno, ahora empezó a dar por eso el agua. Y salía y fue a Intruso, fue a La Bacanosa, sí. Fue a Infama, fue a las radios, fue por todos lados hablando de esto. Que en definitiva, en un principio parecía que era apología. Después dijo, no, yo no hago apología porque... ¿Sabes por qué no se endroga? Dijo. ¿Por qué? Porque engorda. Como te da hambre, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé. Pero bueno... O sea, no es por otra cosa, es no, porque yo, en serio, yo digo dicen, pero de verdad, porque yo no probé, no, en serio. ¿No? No. ¿No quieres? Pero es más, si a mí me dicen, andá y comprá, capaz que voy y me fajan, porque no sé ni dónde ir. Y en un kiosco no voy a ir a comprar. Y pero no sé. Bueno, no sé, hay lugares que... qué sé yo. Pero no sé, no, en serio le digo, por mis hijos, no sé lo que es. Un día, es más, le voy a contar una anécdota. Una anécdota. Yo iba para el consultorio, yo trabajo con un médico, ¿no? Iba para el consultorio y digo... ¿Qué se dedica para el tema de las cosas? Claro, ¿no? Se dedica, nos dedicamos un porro a estas cosas. No. Claro, entonces ¿sí? Cuando llego, le digo, ay, doctor, le digo, iba por la calle, había un olor a sahumerio de rico. Ay, qué y bien. Me dice, Marisa, no seas estúpida, eso era un porro. Y te pego un sopapo. Ay, casi me echan. Y está bien. Y porque yo iba flasheada atrás de lo que iba por ser... Aparte yo tarada, no, ¿quién va a andar en la calle con un sahumerio? Pero para mí era un sahumerio, bueno. Que, bueno. Pero bueno, es tiene ese olor. Así depende, que... hay sahumerios y sahumerios. Ese tenía olor al que me gusta a mí, me gusta mucho el pachuli. El porro. No, me gusta mucho el pachuli, las maderas. Pachuli, pachulita queda. Sí. Pero bueno, la cuestión es que... Bueno, y se armó todo en lo que vendría a ser a nivel, ¿cómo se dice? Farandulesco, esto de que quién fumaba, quién no. Susana dice que fumaba también, che. ¡Shuk! ¿Fumaba shock también? También le daba un shock. Mire, Mire, le voy a decir una cosa, hablando todo un poco. Sí. Es didáctico este programa. Sí. Porque Rosana me está contando que ahora, mientras juega con los chicos, ya que está bastante harta, porque está con... ya tiene algo que hacer, escucharnos a nosotros. Bien. Otro aplauso para mi amiga de Chajarí. ¿Hay termas en Chajarí? Creo que sí. Vamos a tu casa. Sí, vamos para allá. Todos para Chajarí. Acá tenemos un amigo que va seguido a Entre Ríos. Entre Ríos, sí. ¿No? Está del otro lado, pero está muy ocupado. Está ocupado ahora. Bueno, la cuestión es que salió también... El primero que había dicho que también se daba a veces para relajar un poco era Darín. Y no es que solo se metió con eso... Sino que ahora todos los que dijeron que sí no están así. Ahora se endrogan y después no se endrogan. O blanco o negro, hermano. No. Y ahora empezó, y dijo, Alfano dijo que se clavaba un clonazepam, todos dijeron: Pero no era drogadita. Eso era para el gato que le daba. No, ¿y pero de dónde? Era de los de ella. Ya le daba una chupada al gato y toma. Resulta que todos le dan al Lexo y al clonazepam. Ahora con la marihuana lo mismo. Tiene un discurso parecido al de Darín, porque Darín dice, claro, porque está prohibido, pero el que se entró... No está prohibido. Está prohibido el consumo de marihuana. O sea... Ya no sé si está tan prohibido. No, o sea... Acá hay una cuestión. La semana pasada, también hay que aclarar esto, la semana pasada hubo una movilización que se hace todos los años en referencia a la legalización de la marihuana. Y no quiere decir que legalizar la marihuana quiere decir que, bueno, vamos a vender marihuana por todos lados. A ver, es un acto privado que está condenado. Hay una persona que está condenada con una condena en suspenso por plantar marihuana en su casa y, bueno... Ahora, yo pienso, ¿no? Digo, desde el gobierno, ¿qué prefiere? ¿Que vaya a comprar a algún lado y con todos los riesgos que se corre y no plantar tu plantita en tu casa? Para mí es mucho más seguro. Es seguro. Bueno, y para lo que mí es seguro, bueno, porque si vos te plantás, te plantás la lechuga en casa, vos sabés que la lechuga de tu casa es lechuga sana. Claro. Vos te plantás en tu casa a la María... ¿No? La cuidás. El cannabis, sí. La cannabis, ¿no? La cuidás, le pones una maceta. Le hablás. Y cada día se abre más. Claro. ¿No? Claro. Después llega un momento que hay que arrancarla, porque la planta no sirve más. No. Hay que ir a comprar otra. Sí. Eso es lo único que sé. No, pero hay que ponerla a secar. No, después sí. Ah, pero sabe bastante. No, bueno. Pero trabajo en este tema. Ajá. Trabajo en este tema, gente. Mirá qué bien. No. Tenés que comprar la plantita. No sé dónde se compra la plantita. A partir de la semana, cultivando cannabis con Marisa Villena. El vivero. Claro. No sé dónde se consiguen las plantas chiquitas. Bueno. Ese es otro tema. ¿Dónde la conseguís? Y no sé, usted sabe tanto. No, yo sé el proceso casero. El proceso casero. Sacan la planta no sirve más. Ajá. La planta la arrancás. Ajá. Cuando llega a un punto de, no sé, de estatura. Y la colgás que se seque y después, Y de ahí puedes hacer armar, los extra largos y todo eso. Claro. La raíz no sé si se fuma. Eso no sé. Averiguame para la semana que viene. Vamos a averiguar si podemos clavarnos la raíz de la cannabis, porque no hay que tirar nada. Sí. Y bueno, pero la plantita, ¿dónde se consigue? Y bueno, tenés que... Yo me he enterado que hay gente que supuestamente en el ropero... arman con las hueveras. Arman los plantines. Los almácigos, como quien diría, con focos, con reflectores. Ajá. ¿Eh? Indoor. Bueno, eso. No, qué grande. ¿Sí? Yo con toda la tierra que hay arriba del placar. En mi casa prende así. Así. Bueno, la cuestión es que se armó todo un tema con esto y la verdad que estamos hartos un poquito, si no se trata seriamente esto, ¿no? Porque que lo traten los medios, los artistas como memoria, como... Y tiende a que todo esto caiga en lo banal y más allá de la joda no se tome en serio una cosa tan importante como es esta. Pero se va a deslegalizar, acuérdense, este año. Se va a legalizar. Sí. ¿Qué podemos dedicarle a la gente? No sé, tantas cosas. Sí, como un temita. María Juanita. Dale.

¿Se va a cumplir con los plazos estipulados en la construcción? Sí, estamos en un casi un 40% de obra y calculamos que hasta ahora la empresa que se va adelante. Estás escuchando. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Seguimos aquí en Mediocres. La hora, Marisa Graciela Villegas. Las 4:20. 4:20 de la tarde. Le decimos a... ¿Cómo se llama esta chiquita? A Rosana. A Rosana Simeone. Y un poquito como que, bueno, pero al principio la versión estuvo. Estuvo, sí, al principio estuvo la versión. Arjona acá... No vas a escuchar. No. Medio difícil. Pero te vamos a... Un día podemos hacer acá tipo un videoclip de Chayanne. Yo quisiera verte bailar. Y hoy, no sé, vamos a cantar una canción que a lo sí, mejor ya le ya la avisé, capaz que apaga la radio. No. Bien, bueno. Si te quieres comunicar con nosotros, 466-6559-1561-540359, mediocres@fmmoreno.com.ar, el gatito Coco en Facebook. ¡Esa! ¡Qué bien que te salió! Bien, es la hora de tratar... Ay, besos a Consu. Ah, Consuelo. Habrá escuchado la semana pasada que le habíamos dedicado el programa. Que era cumpleaños. Bien. Saludos a Elena, que está en Israel. Saludos a Hilda, que está en Italia. A Gisela, que está en Italia. Otra Gisela también, que está en Italia. Muchas mujeres tengo dando vueltas por ahí. Sí. El gatito Coco, no yo. Se fue. Se fue con la Norma. Sí. No está conectada Norma, ¿no? Ojo al piojo. Llegó la hora de tratar las noticias internacionales. Los medios trataron las siguientes noticias. Por ejemplo, la primera, que es la siguiente. Cuba. Los cubanos van a poder salir de la isla para turismo. Entre otros beneficios, se aprobarán la sexta... ¿Qué? No. Sí. Bueno, mientras el comunismo está buscando la cuarta internacional, ellos ya están en la sexta... El Congreso de 50 años... Bueno, sí, van a poder salir de la van isla. Van a poder salir de la isla, van a hacer turismo ahora. Ahora no sé con qué. No, porque con hay que canoas saber. No, o sea, ¿con qué dinero van a salir de ahí? Pero ¿sabes qué? Si ellos pueden salir, también significa que se va a poder entrar. No, uno puede ir cuando quiera. Pero hay muchos límites. Hay mucha gente que puede, o sea, hay muchos cubanos que tenían una autorización para salir y para volver. Claro, esa señora que puede... todavía sigue estando acá en Argentina, el hijo nunca también más volvió, y la madre no la también. Agarran. Uh-huh. Salió de ahí, no la agarran. Sí, nunca más. Bueno. Porque el cerebro era cubano. Decía. No me acuerdo el nombre. No querían que se les escape, pero bueno. Sí. Italia desesperada por el tema de un... ¡Ay, me encantó eso! Sí. El tema de un posible terremoto. Pronosticado... Sí. Hace 50 años, para el 11 de mayo, se produjo el terremoto que en España. Claro, o sea, había una suerte de Nostradamus ahora de estos tiempos, que antes de morir dijo que el 11 de mayo de 2011, Capicúa, 11/5/11, iba a haber un terremoto en Roma. Sí, que se iba a caer el Coliseo. El Coliseo y otra cosa más. Y el Vaticano. La iglesia de San Pedro. Bueno. Y rajaron todo, no quedó ni uno. Yo me tomo el día, dijeron mucho. Se fueron. ¿Pero qué? ¿Pero hubo una sacudida en España? No. Y en España, en la ciudad de Vigo, creo que ahí tiene anotado. En Vigo. ¿En dónde? En la provincia de... De Lorca. En Lorca, sí. Ahí hubo... En Murcia. Murcia. Que hubo un sacudoncito. Sí, un sacudoncito bastante jodido. Hubo como 20 muertos, ¿no? No me enteré. Bueno, o sea... El pasaron la mala onda. Que el terremoto iba a estar. Bueno, el tipo pronosticó y le erró un poco. O sea, le pifió costado para acá, para allá. Pero convengamos que Europa es chiquito. Bueno. Es como si hubiese dicho en Argentina va a haber un terremoto. Y posiblemente podría haber llegado a ser, ¿por qué no? Porque es grave. Vivimos de terremoto. Así que, bueno. Bueno, entonces acá, ¿quiere escuchar no, algo? No, no, digamos la otra total, acá ya viene la... cualquier cosa. En ¿cómo? Estados Unidos. Cualquier cosa. No, no, no, viene cualquier cosa. Yo me retiro. No, no, no, porque viene así como que le tiramos el tema. Ah, cuarto, no está relacionado pasaron con un nada. Bebé por escáner en un aeropuerto. ¿Vio? ¿Cómo vas a escanear a una criatura? Claro, porque se conoce que iban en un aeropuerto, qué sé yo, la, ¿sí? la madre con el bebito y con el, pasó con el carrito. La alarma, ¿no? Entonces vino y dijeron, pasemos el cochecito. No pasa no, nada. Pasaron al pibe. Ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti. Ay, pobrecito. Entonces dijeron, un implante, ¿qué tiene? Algo. ¿Qué tiene? ¿Qué esa tiene? Criatura. Y como la madre dice, no, no tiene nada. Lo escanearon. ¿Pero qué tenía? Nada, no sé, una etiquetita, qué sé yo, que tendría, pero tiene que lo escanear. ¿Alguna bueno, etiqueta de alguna remera? La cuestión, de, la cuestión ay, es que verdad. Hicieron la denuncia pertinente y la... ¿Tipo supermercado? Sí, y ¿sí? La... ¿Cómo se llama? La, la lo que vendría a ser ahí los de seguridad de, sí. de Estados Unidos, dijeron que la gente que estuvo ahí procedió según los códigos. Así que... Claro. No, que agradezcan que no lo abrieron como bueno, un pollo para ver si llevaba algo en la panza. Tal cual, hace un par de años, hace unas semanas atrás, claro. A ver si llevaba un tacto, algún... Sí. Ay, qué horror. Hace un par de semanas atrás también se dio a difundir que había una nena de 6 años que la manosearon todas porque también pasó con esto. O sea, me parece que estamos un poquito loquitos. Ah, ¿no? Ya, sí, yo sí, por eso sí, no voy sí. a Estados Unidos. ¿Qué más ay, tenemos? Ay, si yo voy llena de joya. Sí. Pirustín. Hasta que me sacó todo, pasalo. Sí, bueno, total. ¿Qué bueno, más? En Sydney. Sydney. Hay un nene muy simpático, ¿no? Que tiene 200.000 amigos en el Facebook. Ah, yo pensé 200.000 años. Tipo Cristiano, de acá. Ah. ¿No? ¿Y ajá. qué pasó? Dijo, tal día es mi cumpleaños, vengan todos. Tuvo que cancelar la fiesta porque se empezó a llenar de gente mal. Gente. Pero bueno, ¿vieron que los amigos de Facebook son amigos? Son amigos. ¿Eh? Tuvo que suspender, cerrar las puertas porque se le... ¿Ves que dice lleno de gente? Que eso que, ¿ves que eso que dicen que se te corta la luz y te quedaste sin amigos? ¿No es, es mentira. Para eso está el teléfono. Ah. ¿Cuántas veces usted me cuenta? Estoy sí. sin luz. Ajá, sí. Bueno, en Viena. Sí. Yo no sé, pero bueno. No se indica. Van a usar el calor del crematorio ajá. para la calefacción del edificio. Está bien, está bien. Como es un edificio muy antiguo, las oficinas necesitan calefacción. Y como queman 20 por día, pueden calefaccionar tranquilamente. Está bueno. El tema es que los empleados no quieren. Pero, ves que le buscan toda la vuelta. Pero hay que buscar. Mírame yo, me rajo. Que buscarle la utilidad, no ya, es cuestión de que no es cuestión de muerto, quemar, ¿entendés? Capaz el todo, olor, pero todo se recicla, pero puede ser una esencia, ¿cómo se llama el coso, el incienso ese que? Claro, ¿entendés? Podemos poner un poco de incienso, ¿eh? ¿Cómo? Un sommelier incienso, lo mandé yo. Bueno, no quieren ir a trabajar los empleados porque dicen que no, pero el director del edificio dice, no, pará, loco, escúchame, vamos a desperdiciar el calor de 20. ¿Entendés? Si no podemos calentar. El muerto es un estorbo. Se lo quema. Encima, por lo menos que sea útil para algo. Si ya no va a ser útil para nada más. Por lo menos que dé calor. Y bueno, y yo como... Es que yo creo en la gente. En Pensilvania, después de 30 años, devolvieron a una ferretería un martillo que se habían robado con $45. Y una carta. Que bueno, que se había tentado robar el martillo. Lo usó, ¿eh? Se había tentado robar el martillo, pero cada vez que agarraba el martillo decía, yo lo robé. Le carcomía. Le carcomía como si... Era como un... le estaba martillando la cabeza. Sí, lo peor de todo es que lo mandó a esa dirección y todo, donde estaban familiares de los dueños de esa antigua ferretería. Hace 30 años atrás, claro. No estaban los ferreteros. ¿Y lo aceptaron? Y sí, porque venían con $45. Escúchame, ¿no va a agarrar los $45 y un martillo? Un poquito era, cachadito. Eran épocas, a lo mejor, de vaca flaca y bueno. Bueno, van a demandar... ¿A quién? A un mago chino... ¿Por qué? Por hacer un show con peces. ¿Y cómo hacían? ¿Hacía esa? Y agarra y tiene una pecera. Y le dice, dere, y van para la dere. Izquierda, y van para la izquierda. Entonces le van a hacer un juicio. ¿Por qué? Porque iban mucho para la izquierda. No sé. Yo tenía un axolote. ¿Sí? Decía Clemente, cuando le mostraba la lombriz, Clemente se asomaba y salía. Ajá, Ah, era como un perro. Claro. Hasta que se murió. Hasta que se murió de porque tanto saltó, lavarlo. No, vio pues, que mi hija dijo que yo lo lavaba mucho. Digo, a lo mejor el axolote lo conocen, el que tiene patas. Sí, sí, sí. Digo, a lo mejor agarraste, le tiraste así para afuera la lombriz, saltó de la pecera. No. Y quedó... No, después tuvimos un tiempo a Toribio que era un mojarrón adentro de un frasco. Pero dicen que se marean los peces en frasco. Vuelta. Y un cuadrado no se mueve. Pues va a estar esquina, dobla. Ah, mira vos. Bueno, gracias. Uno, pero tuvimos un tiempo largo el mojarrón. Mojarrón. Bueno. Dale. Hasta ahora son amigos. ¿Quiénes? Pero a partir de la semana que viene van a ser amigas. Dos muchachones, chicos, sí, ¿eh? Vagos, ajá. Locos, lindos. Sí. Después de 18 años. Lindas. 18 años de amistad, de ponerse la ropa de la vieja. Van al quirófano juntos, para salir juntas. Qué lindo. ¿En dónde hacen la ¿cómo se llama? Resignación de sexo. Reasignación, no resignación. Se resignan a ser hombre y van a ser... Claro, bueno, un jugador italiano se enojó porque le sacaban la tarjeta amarilla, la tarjeta roja. Entonces, no conforme con la puteada al árbitro, árbitro, juez, lo agarró del cogote y no lo podían parar porque quería que se trague el pito. El pito, el ¡Pri! ¿Vos te imaginás el tipo encarnado metiéndole los dos para que se trague el silbato? Que ¿usted vio que el pito es más grande? ¿Qué sé yo? Pero no es un pito de carnaval carioca que usa el árbitro. No, ¡El referí! Tienen un pito como una pelota. Ay, bueno, ¿viste? Claro, pero es más grande. Tiene que hacer más ruido. Hace claro, los profesores de gimnasio veo que siempre andan con todos los pitos colgando. Sí, silbato. Son de las metal. Las profesoras no. Las profesoras también. También. Porque son de metal. ¿Ves? Leo me hace así que sí con la cabeza. Ajá. Es cierto. Es verdad. El pito es más grande porque es de metal y tiene las bolas más grandes. Las bolas más grandes. Claro, porque tienen bolas para hacer. Claro, ay, sí, encima sí. Yo le explico. Bo. ¿Qué cosa? Ay, Dios. For Dios. Ay, bien. Por llega Dios. Llegan mensajes acá. A ver, ¿qué dicen? A ver. ¿Es para voy nosotros? A leer primero por ahí es una amenaza. ¿Es para nosotros? ¿O es para. El observatorio? No. Ah, está bien entonces. Sí, no, bueno, calculo que está bueno. Calculo. Mañana, en la calle Machado 1070, 4 cuadras de la estación de Morón, sí. Los jóvenes de Cable a Tierra organizan una peña a partir de las 15 horas. Difundan, por favor, gracias, María Adela. María gracias, Adela, María te Adela. Hemos difundido. Hemos como difundido. Dieronme una dirección, claro, primero... Sí. Sí, digo, habrá que ir a retirar una valija, algo. O una carta un documento. ¿Por qué no? O un pito. Un pito. Vaya a saber. ¿No tiene ninguna noticia más? No, ¿para qué? Si es, wow, yo hablo bien. Alpes. Sí, como siempre. Mira, a usted le importa un pito lo que yo digo. Bueno, ¿qué podemos dedicarle a la gente esta? Más que nada vamos a dedicarle a la gente de Cuba, que ahora se puede ir a algún lado, de vacaciones. ¿Se puede ir? ¿Qué es esto acá? ¿Qué? La muerte de 3 periodistas. No, eso después. Ah, claro, lo triste para después. No, sí, no, bueno, para, basta. Chan. Chan. Se terminó. De Arrocero voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Thank you.

a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde. Me dedico a ver fútbol. Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase. Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana. Ay, para mí los domingos son un embole. Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio. La neurona. Estamos hablando de antepasados, de 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Tengo entendido que tengo a Aníbal Fernández, al jefe de gabinete de ministros de la Nación, allí en Villa Gesell. Aníbal, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va? ¿Cómo bien, está usted? Gracias por atenderme en sus vacaciones. ¿Cómo le va? ¿Bien? Buen tiempo, veo allí en Gesell, buen tiempo, ¿no? Por lo menos ahora. Sí, a la mañana tengo entendido que no estaba bien. Yo llegué a la primera hora de la tarde y gracias a Dios está un lindo día. Entonces, como me quedo lo que resta del viernes, sábado y domingo, bueno, sería que los días se mantengan como para poder aprovechar un poquitito de verano. Claro. Estás escuchando Mediocres. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Seguimos en Mediocres. Seguimos. ¿Qué crees? Son las 5, casi 5 menos cuarto. Ah, bueno, estamos ahí a full. Sí, usted está muy relajado. Gestos. ¿Qué gesto? ¿Qué gesto? Esta. Sí, diga. A ver, ¿qué gesto? A ver, como estamos analizando el tema de las manitos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, gestos con las manos. Las manos hacia arriba. A la gente que se engancha hoy. Con las palmas para arriba. O sea, a la gente que se engancha hoy le decimos que nosotros venimos analizando desde el primer día de Mediocres de este año. Exacto. ¿Cómo tienen que ustedes mirar a nuestros candidatos? Y para eso le estamos dando una clase de gestos. Claro. Listo, ahora que sí. Gestos hacen todos. Sí. O sea, por ejemplo, las palmas para arriba. A ver, uh-huh. Néstor. Así. A ver, Leo. Uh-huh. No es solamente pedir Morphy. Es un gesto no amenazador. Es un gesto que denota sumisión. ¿Vio? El Papa que decía. Ajá. ¿Cómo era que hablaba el Papa? No me acuerdo. El otro. Era no bueno. Es franqueza. ¿Cómo te puedo ver? No sé. Está bueno la palma así para arriba. ¿Sí? O sea, con las palmas arriba. O sea, hay otros gestos que. Sí. ¿Viste? Sí, sí. Cuando la subís bajás a velocidad, pelota. No, pero sí. Es uno la cierra un poquito más. Ajá. Como dándole forma a un. Como que vas a agarrar una pelota. Ajá. Entonces la sacudís así, es como me rompe el ojo. Uh-huh. Eso es otra cosa. Bien. Las palmas hacia abajo es una persona que adquiere autoridad, mando. Así hacia Observen abajo. A Cris, que muchas veces cuando habla, ella pone las palmitas, se las toca. Hacia abajo. Hacia abajo. Uh-huh. Autoridad. Ajá. No. Si te las pones al lado, como hace Leo, sí. Al lado de las orejas y las sacudís, sí, ya está bobo, medio, está medio bobo. Sí. No, adelante, sí. ¿No? Las palmas cerradas, apuntando con el dedo índice, es uno de los gestos que se pueden irritar al interlocutor, como sobre que... todo si sigue el ritmo de las palabras. En este caso, por ejemplo, si yo estoy hablando con usted, como que te está disparando. Lo que pasa es que el gesto, con el, o sea, sacudirme el dedito, sí. O sea, es feo, mirá, pero si me la haces doble, peor. Así que mucho cuidado con el dedo índice. Con el dedo índice, o en otros dedos, no sé. Sí. Los dedos entrelazados, ajá, es un gesto de frustración. ¿Mm? ¿Las manos así? Por eso cuando los muertos los velan están con los dedos cruzados. Pero hay algunos que no, le ponen la mano arriba y la otra mano queda tapada. O les ponen las dos manos acá arriba. A la altura del pecho. Debe ser una suerte de... Eso es según la funeraria que caes. Una marca distintiva. Los dedos apoyados en una contra una mano, formando un arco, como en este caso. Ajá. O sea, así, la manito abajo y la otra haciendo un arquito. Esta persona tiene confianza en sí misma, denota superioridad. Hay muchos políticos que cuando le están hablando con la manito así. Hacen el arquito arriba de la... Tomarse las manos por detrás de la espalda es un gesto de superioridad. ¿Va? Eso lo habíamos visto la otra vez. Sí, sí, lo habíamos dicho. Pero mirá vos lo de la mano, ¿eh? ¿Y qué le podemos dedicar como tema a esto? Un poquito nomás. Con este tema me fue la mierda. Alza las manos. Alza las manos. A las 4 de la mañana. Sí. Alza la mano para que no te tire. Estás hecha una loca. Baila. Goza. Goza. Rebota. Rebota. A ver, espera. Si es que sabe. Mira quién entra gastando las manos. Ni somos magas, pero tampoco somos sirenas. Somos mujeres igual que tú. Uy, se encominó el mujer. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Úrsula? Tanto tiempo. ¿Pero qué te agarró? ¿Te luqueaste como Cristianú? Qué linda que estás, ¿eh? Pero vos estás distinta. Te cortaste el pelo y te peinás con la como gomina. Vengo a hacer una sección. Como Cristianú. Vengo a hacer una sección. Sin ofender. No, estás muy parecida. A mí no me ofendes para nada. Vengo a hacer una sesión. ¿De qué? Vi que empezó Susana. Sí. ¿Y quién estuvo en el primer programa? No lo vi. Yuya. Con el pelo cortito igual que ella. ¿Por eso te cortaste el pelo? Claro. Era lindo el pelo. Yo estuve ahí con Susana, fui una paquita. ¿Vos eras una paquita? Sí. Estuve ahí. Estuve con la representante, que bueno, tuvimos una historia. Y bueno, está más estúpida que nunca, yo ya. ¿Sí? Está Ida. ¿Y Ida estaba con Susana? Sí, y se juntaron. El agua, el hambre y las ganas de comer. Pero vos estás linda, che. Sí. ¿Tiene alguna canción que cantar? Hola, Úrsula. Ah, ¿qué tal, pibe? ¿Qué es el pibe? Sí, ¿y el gato? Sacámela de encima un poquito. ¿Y el gato? El gato, no sé, no volvió. Se fue. Mi cuñada, le dimos la dirección y se fue a ver a mi cuñada. A Norma, sí. ¿Está linda? ¿Mi cuñada? Sí. ¿Como vos? Sí, está buena. Está buena la Norma, está buena. Anda, yo te doy la dirección. ¿La perlita? Sí, la perlita. Vamos juntas. Y capaz que te llevas bien con el marido, ¿viste? Porque él tiene camioneta. Sí, a la nena no, Con Carlita no. No sé. La nena chiquita. ¿Y vos, che, qué hiciste en la vacación? Bueno, Bien. ¿Está bien? Sí, bueno, pero suélteme la manita. Bueno, bueno, bueno. Ya está. Qué lindo lo de las manos. Sí. Alza las manos. Me acuerdo que yo no iba a bailar a ese tema. ¿Sí? Sí. Salíamos con Yuya. ¿Con Yuya? Sí. Y decíamos, alza la mano, alza la mano. Y hacíamos. Qué lindo. Que los gestos, los dedos gruesos. Los dedos. Sí. Bueno, qué lindo el overol que se trajo. ¿Viste? El que me regalaste con la Stilson, ¿te acordás de la Stilson? Ay, sí, ¿la tiene ahí? La tengo, la llevo. ¿La usa? Colgadita la tengo, sí. No, ah, no la tiene colgando. No la uso, la toco. ¿La toca? La acaricio, me acuerdo de vos. Ay, qué bueno saber que cuando toca la Stilson se acuerda de mí. Bueno, qué bueno. Qué linda que estás. En el verano la estuvimos esperando, ¿eh? Sí, la escuché. Pero no se animó. No, pero se había ido de viaje. Claro, yo me fui a Puerto Poyenza. Claro. Así que bueno. Bueno, Úrsula, ¿se quiere quedar a acompañarnos nosotros? Porque bueno, nosotros llegó la hora de hacer un colorario de lo que es el programa. Bueno, como quieras. Gatito Coco lo perdimos, así que como todas las semanas hacemos un colorario de todas las noticias que estuvimos tratando en el día de hoy y hacemos una dedicación, una canción que nos tomamos el tupé de hacerla, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, bueno, estuvimos hablando de Cristina, de Moyano, de mucha gente que se pelea, después que está junta, después que va, que viene, Viviani que apoya a Massa, Massa que apoya, no sé. La cuestión es que acá hay gente que se quiebra la relación. Hay gente que quiebra la relación y no la quiere ver nunca más. Y le dedicamos este tema. Jamás, de Juan Corazón Ramón. Ramón. Escuches. Yo puedo hacer el balanceo de Juan. Sí. La pierna durita y la derecha hacia escucha, atrás y adelante. Escucha, Norma, si habrás bailado esto con Rubén. Hacia atrás y adelante. Vamos. Mueve. Mené. Va. Juan Ramón. A los Juan Ramón. Durita a la izquierda, ¿eh? Durita a la izquierda, ¿eh? Vamos, sí. Norma. Ahí viene, a ver. Tiene una entrada muy larga. Oh, tiene una entrada larga. No quiero saber de ti. No quiero volverte a ver. No quiero saber de ti. Jamás. Jamás. Qué profunda es la letra. El amor que yo te di. Ahí lo dejo. Nunca nadie te dará. Te dará. Nunca nadie te dará. ¿Cuándo? Jamás. Jamás. Y ahora se vienen las tribunas hacia abajo porque viene el estribillo. El estribillo terrible. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Jamás. Jamás. Chao, doña Porota. Ay, nos está aplaudiendo. Ay, qué bien que le salió. Me llamo Yango. Cánteme esta parte que viene. ¿Qué es de que yo le cante? Cantame la mía. Bueno. No. Dale, mamita. Bueno, ahí voy. Ahí te canto, bueno. Me encanta. Pero no. Larga, como no, no. Dale. Rompiste mi corazón. En pedazos ya lo ves. No quiero volverte a ver. ¿Cuándo? Jamás. ¡Vení, María! Jamás. ¡Vení, María! Me juraste que ya ves. Cuando estabas frente al juez. Que no me ibas a engañar. ¿Cuándo? No. Jamás. Jamás. Y se viene para todo el público. Nunca más. Vamos. Nunca más. ¡Ah! Nunca más. ¿Cuándo? Jamás. ¿Qué te? Vamos, Norma. Jamás. La verdad que esta jamás. Nunca sí, más. Sí, sí, sí. Juan Corazón. Qué profunda Ramón. La letra. ¿Te acuerdas de la canción Cariñito? No. También era así como cariñito, cariño, como nunca más, jamás. Nunca más, y todo, bueno. La verdad que los dos últimos temas nos fuimos. Una letra, alza la mano primero, ¡oh, oh! Y ahora con... La verdad que con, sí. Con cosas. No, me rompiste. Me rompiste. Me rompiste el corazón. El corazón. Ahí yo me trababa, no sabes si me te rompiste. Te... No, me rompiste mi corazón. Rompiste. ¿Qué hora es, Marisa? Bueno, son tanto como las 16:55, o sea, 5 sí, menos 5. Faltan 5 para las 5. Para las 5. Había un coso que decía, 5 para las 5. Para las 5, no, 7 para las 7, menos 7 para las 7, no, una estupidez. Claro, ¿qué le decía? Hay un día podemos hacer un trabalengua. Dale, y que llame la gente al... El rey de Constantinopla se quiere descontantinopolizar. ¿Quién lo descontantinopolice? Un buen descontantinopla. Qué lindo que te sale. Ay, yo porque me sale la lengua. Sí, esa. Bueno, te alcanzo hasta lo de Normita. ¿Eh? Tomá unos mates lo de Normita. ¿Te vas a lo de Norma y ya no, que está el gatito? Te alcanzo vos. No. Dale. No. Anda, Marisa, anda. No, está no, Néstor, no me mandes anda, que me va a tocar. Anda, llévale tortita a Normita. Te espero afuera. Bueno. Voy prendiendo la chata. Bueno, anda a prender la chata, anda chao. Anda a prender la chata. Mira cómo se rasca el culo. Bueno. ¡Ay, no! Pero menos mal que anda con overol y no anda con pantalón, pues se le vería la mitad de la raya. Sí, no, pues bueno, me hace el gomero. Claro, te hace el gomero. Y te hace acordar a Luli. ¡Ay, no! Bueno, un saludo a nuestros... A nuestros oyentes, amigos, hermanos, etcétera, etcétera. Estuvimos hasta acá en esto que hemos dado a llamar mediocres. La apuesta y operación señor... Le tengo que mandar un saludo a Ilana Margolinsky, que dice, los estoy escuchando, un beso. Desde Israel. Exacto, desde Tierra Santa. Bien. Entonces decíamos, Leonardo Smerling en la operación. Gracias, Leo. Vino el gatito Coco, que se fue. Al toque. Estuvo también, ¿cómo se llama? Úrsula. Está calentando la camioneta. Sí. Marisa Villegas. Gracias. Y Néstor Javier, del corazón de Jesús, de la Santa Consagración. Bueno, y Benítez. Será hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.